Bienvenidos a Del Fin del Mundo con Marco Antonio Laparra. Tenemos a Benjamín Labatut. A causa de esto, de un verdor terrible. Sí, un terrible verdor. un libro que estamos todavía discutiendo a qué género pertenece aquí con Ana Josefa, digamos, ¿no? Solo decir que es apasionante. Sí. Que se concentra en ciertos científicos y sus hallazgos, muy complejo, Einstein incluido, que no es el favorito de Benjamín en todo caso, y que, para explicarlo, porque como bien decimos, difícil definir su género, al final tú mismo pones unos reconocimientos y dices, esta es una obra de ficción basada en hechos reales. Por ahí va, ¿no? De eso va. Y uno se pregunta inmediatamente, ¿de dónde partió este libro? ¿Cómo empieza a gestarse en tu cabeza, no? Claro. El verdor. Sí, bueno, yo llegué siguiendo ideas nomás. Yo, mi libro anterior también era un libro que estaba básicamente centrado en escribir sobre ciertas ideas, olvidarse del género, olvidarse si es que es segunda vez que me pasa que escribo libros que son degenerados, que no tienen una relación. A mí me gusta el término libro, yo creo que los libros son libros, y los mejores son raros, o sea, en la Patagonia de Chatwin, o los Anillos de Saturno, de Sebald, no entran en clasificaciones. Además, mira, siento que también eso ya se ha vuelto la norma. A mí me parece inconcebible escribir una novela sin más. Me sorprende que se siga haciendo, pero también entiendo que hay una presión muy fuerte por escribir dentro de un género. Nos pasa a todos, empezamos a escribir algo y al tiro nos ponemos a pensar qué estoy escribiendo, qué es esto, ¿no? Mm. Y cuesta dejarse llevar y decir, bueno, no sé bien lo que es, vamos a ver en qué se convierte. El libro es ficción, eso sí hay que decirlo de entrada. Lo que pasa es que como ocupo fuentes documentales, cartas, papers, me inspiro mucho en colecciones de conferencias. Entonces se infecta de realidad y tiene como una textura extraña. Sí, esa textura es lo más llamativo, ¿no? Porque cobra una densidad que además está mezclado, y esto no sé si lo prende o no, con cierto sentido del humor. Porque en lo terrible es divertido. Es verdad, te entiendo humor. Ahora, lo que tú dices de los géneros, yo estaba pensando también lo que pasa con el cine. En general, las personas como que necesitan que les den una casillita para poder entender. Y la verdad es que las cosas están muy cruzadas, digamos. Desde, por ejemplo, la perspectiva del cine, cuando yo soy crítica de cine, pero te lo comento, cuando uno dice, esta es una película de género, tú no le estás diciendo ningún piropo a la película, al revés. Le estás diciendo, estás siguiendo un método, un sistema. ¿Te fijas? Y es real lo que estás diciendo, es que los libros están muy cruzados. Yo le decía a Marco Antonio, cuando recién partí, dije, hoy me acordé del libro que Cristóbal Borrego, que nosotros premiamos, Cristóbal Marín, que premiamos el año pasado. Huesos sin descanso. Una maravilla del libro. Una gozada ese libro. Es que es maravilloso. Ahora, yo pensé, si es que él hubiera tomado todas las notas al pie, que son muchas, muchas, y hubiera tenido el arrojo de mezclarlo, ahí habríamos tenido un algo degenerado, algo más. Y claro, pero el libro es una maravilla en sí. Pero yo siempre decía, pero ¿cómo? Lo mejor están las notas al pie. Sí. Yo creo en una literatura de las notas al pie. Es como... Como Foster Wallace, que se manda esas notas al pie gigantescas, en La broma infinita, claro. Digamos. Es obra. Y tú citas al final a este libro maravilloso, que yo lo aprecio tremendamente, este gran autor que se le ocurrió lamentablemente tener un infarto mientras manejaba, digamos. Y murió cuando la Sontag lo candidateaba al Nobel, digamos, a Sebald y a Kertész, digamos. Los tenía esos dos como... Kertész llegó al Nobel, pero Sebald, que es un autor fenomenal, cita a Borges entre medio. Tú recordarás, digamos, eso, tú que lo lees y relees a Sebald, ¿no? Bueno, a mí me pasó, ya que preguntabas por el origen del libro, yo como había escrito un libro anterior que eran fragmentos formalmente el libro empezó sencillamente porque dije, ok, quiero hacer algo distinto, quiero hacer un texto que fluya, que sea largo, y de ahí nace el primer texto del libro, que es Azul de Prusia, que sigue la historia del cianuro. Ajá. Y lo pensé así, lo pensé como una deriva, pero lo interesante, y estas cosas pasan mucho en literatura, y cuando te pasan uno sabe que va bien, es que yo dije, ok, voy a partir altamente inspirado por Sebald, son sus temáticas, es su estilo, pero lo interesante es que llegué a un punto en la historia donde estaba buscando información sobre las primeras cosechas de gusanos de seda en Alemania, en Prusia, y la única fuente que pude encontrar fue Los Anillos de Saturno. Entonces empecé inspirado por Sebald y terminé leyendo a Sebald minando Los Anillos de Saturno, que es un libro que yo leo todos los años, una vez por lo menos. Yo estoy muy, muy pegado a un grupo muy pequeño de autores, es algo que me da, creo que ya no puedo hacer nada al respecto. Y claro, terminé ahí, volví ahí. Y el libro entero tiene esas cosas donde se empezaron a dar conexiones entre los textos. Ahora, con respecto a la extrañeza del género y todo eso, lo que a mí me interesa también es que hay una coincidencia entre las ideas que estoy tratando de analizar, que son difíciles de encasillar, que se escapan, como dijiste tú, de categoría, claro, y la forma del texto. O sea, el libro trata de reflejar y se vio afectado por las ideas que contiene. Debería estar en un estado como las partículas elementales, donde, bueno, si le quieres decir novela, dile novela, si le quieres decir ensayo, dile ensayo, está en ese espacio raro. Ese territorio como de nadie, porque es que por eso, yo creo que de alguna manera por eso fluye, ¿no? Porque tú empiezas de una manera por una curiosidad. Por lo demás, tu libro finalmente a mí me parece que trata sobre la curiosidad, porque tomaste los científicos, no hay científicos, pero sigues luego... Tienes que, inevitable, de pronto tocas algunas partes, ya sabemos que mitad ficción, mitad no, partes de la vida personal, te fijas donde aparecen otros personajes, además los sitúas en un tiempo también, estamos hablando de un tiempo... En las entreguerras, digamos. Entreguerra, Europa, que es bien feroz todo lo que ha pasado en el mundo en ese momento, y lo trabajas en esa área, digamos, y siento que es la percepción, a lo mejor lo trabajaste de otra manera. Siento que el texto se te fue asomando, investigaste, googleaste, ya sacaste info, pero que a mí me hace gracia como cuando uno va leyendo, entonces está hablando y de repente aparece una historia, de pronto bastante trágica, ¿no? Como la mujer que termina suicidándose. Spoiler. Bueno, yo soy enemiga del tema del spoiler porque yo encuentro que, como dices tú, lo que importa es lo que se narra, ¿no? Porque cómo se narra, ¿no? No es tanto lo que se narra. Entonces, y aparecen, siento que se te fueron apareciendo de esa manera las cosas, ¿no? Claro, es una escritura. Yo, lo mío es investigación. No sé si es una falta de mi propia imaginación, que no puedo hacerlo de otra forma, pero es una... A mí me fascina, yo me fascino con ciertas ideas, me fascino con aspectos del mundo, me interesa sobre todo las experiencias, las ideas que no podemos entender, o sea, por más que lo intentemos. Me interesa todo lo que excede el modelo actual del mundo, o que lo amplía, hasta volverlo inimaginable. Y eso se ve en las versiones enfrentadas de la mecánica cuántica que tienen por lo menos unas 7-8 interpretaciones, o la singularidad al interior de los agujeros negros. A mí me fascina porque es un punto donde la teoría encuentra su fin, se niega a sí misma, y ese tipo de contradicciones y paradojas son las que me interesan. La matemática cuando uno lo lleva al paroxismo, y todas estas cosas relacionadas con el conocimiento encarnado, o sea, las ideas que se vuelven piel, realidad para alguien, que no se quedan estériles, que no son solamente de la cabeza, sino que afectan a las personas que las descubren. Y eso se ve a lo largo del libro. Eso es bien impresionante, como son historias de personas, o sea, claro, personas y desgracias frente al genio. En eso es muy atractivo, digamos, ver cómo tomas seres que van a sufrir a causa de sus descubrimientos, paralelo al descubrimiento. Sus obsesiones. Sus obsesiones y el tema del genio, ¿no? El genio matemático, físico. Y ahí uno se pregunta también la lengua alemana, ¿no? ¿Por qué la lengua alemana? Que bueno, tiene un caudal de autores, digamos, durante el siglo XX formidables, y son los grandes perdedores de la guerra. Sí. Entonces, hay una, es un signo trágico del mundo de habla alemana durante el siglo XX. Se dio una, lo dice uno de los personajes, Karl Schwarzschild, que es el primero en encontrar una solución exacta a las ecuaciones de Einstein, y las encuentra en una trinchera. Yo me enteré de esa historia porque estaba escuchando un documental sobre el intento actual de unir las dos grandes teorías, ¿no? La mecánica cuántica y la relatividad general, y un tipo lo dice como al pasar, bueno, la primera solución exacta viene de la trinchera de la Primera Guerra Mundial, por un tipo que estaba muriendo de una enfermedad necrosante de la piel, que por lo demás también era un tipo respetado, un genio, una de las personas que escribió más papers científicos de su época, y le manda una carta que le dice, bueno, querido Einstein, encontré un momento entre los balazos y las explosiones para darme esta caminata en la tierra de tus ideas. Y yo leí eso y dije, no, no puede ser. Entonces me pongo a investigar, y luego, es poco lo que se puede encontrar, pero uno va hallando una frase en una colección de escritos de otra persona, y yo los voy tomando, todas las cartas, y luego sobre eso yo le agrego la ficción. La ficción que es mucha en el libro, pero que a mi gusto, mi interés es que las personas, o sea, lo que yo siempre he querido es que alguien lea lo que escribo y que diga, no, esto no puede ser real, que lo googlee y que se dé cuenta que sí, que es justamente esa parte, es real. Mm. Eso ocurre muchas veces a lo largo del libro. Oye, a propósito, fíjate que las cosas de las redes, ¿no? Yo ayer, antes de no sé qué día, subí a mi Instagram tu libro y dije, estoy leyéndolo, bueno, y Tomás Cohen, que lo tuvimos entrevistado acá también. Poeta. Oye, no, es que ese libro, él está alucinado, incluso me mandó, él vive en Alemania, en Berlín, y lo entrevistamos justo cuando vino a Santiago, qué sé yo, cuando no había pandemia, y me manda un texto que él escribió, y él comenta que la edición alemana del libro se tiene un subtítulo que es Errancias de la Ciencia. Sí. Entonces, sí. No es banal que esto, que en Alemania tenga este subtítulo. Sí, mira, a mí el tema de los subtítulos de los libros me carga, porque siento que los ponen las editoriales para hacerlos más... Así ahora, que... hablando de las cosas inclasificables, el libro tiene títulos distintos, Un verdor terrible es intraducible, un poco como... Entonces, en Alemania se llama La luz ciega, en inglés se llama Cuando dejamos de entender el mundo, ha ido cambiando según las ediciones. Entonces, yeah. Claro, en Alemania tiene ese subtítulo, que yo creo que lo ponen... A ver, los alemanes son muy concretos, son maravillosos, la verdad, es el impulso de la editorial alemana Surkamp, que le dio la proyección que tiene el libro, pero también se negaron, por ejemplo, a incluir el último capítulo, que se llama El jardinero nocturno. ¿Ya? Específicamente porque dijeron como, no puede ser, tenéis un ensayo, dos cuentos, una novela, y ahora queréis meter como un texto semi-autobiográfico, crónica. Yo le dije, sí, eso quiero. Pues, no, sé, no, no lo va a hacer. Más difícil de entender, Benjamín, más difícil de entender. Yo le digo, de esto se trata el libro, pero nada, así que es la única edición que no lo trae. Que no tiene. Que es la única en que no está. Eso, entonces es una joya tenerlo, digamos, la edición en español. A mí me recordó también la biografía de Wittgenstein, de Ray Monk. Que es alucinante, digamos, el personaje de Wittgenstein, y la novela de Thomas Bernhardt sobre Wittgenstein construyéndole la casa a la hermana, ¿no? Que es una corrección. Sí. Es una novela, también me lo recordó, digamos, porque Wittgenstein se parece a estos personajes, digamos. Sí. Con esto de andar con el abrigo del Imperio Austrohúngaro, cuando yo había terminado la guerra, el Imperio Austrohúngaro había desaparecido, y haciendo clase en el campo, digamos, y pegándole cuscacho a los niños, digamos, porque no entendía las matemáticas. Yo dije, este es un personaje que es pariente, solo que como es un filósofo, tú te fuiste con los científicos. Y que eso... Sí, o sea, Wittgenstein es como, es parada obligatoria para todas las personas que trabajan con el lenguaje. Mm. Ahora, yo llegué a la ciencia porque tengo un interés en los fundamentos. Y siento, ajá, que la ciencia es uno de los aspectos que escarba ahí, ¿no? Y además cuando uno está interesado en cierta parte de la ciencia, en la parte, por así decirlo, su base, llegas a las matemáticas. Las matemáticas subyacen prácticamente todas las disciplinas modernas, ¿no? Uno llega finalmente a modelos altamente abstractos. Entonces ahora estoy escribiendo sobre matemáticos porque tiene que ver con eso, con unas ganas de ver las cosas más de cerca. Ahora, a mí me gusta mezclarlo con otros miradas, porque la ciencia tiene un cierto ámbito, tiene un límite también. Mm. Ella misma se define un límite más allá del cual no puede mirar, o sea, estudia ciertos fenómenos. Pero yo creo que los otros fenómenos cotidianos, los que son más importantes para todos nosotros, o sea, el amor, el misterio, los milagros, lo irracional, el sueño, la pesadilla, para eso sirve la literatura, que es como la hermana loca, ¿no? Como más vieja, como sin dientes ya. Pero que también es más sabia, o sea, porque claro, se relaciona con el lado más oscuro del alma del mundo, ¿no? No es la luz nomás, es un descenso a lo irracional. Lo que yo les decía a un amigo es como, mira, uno no puede, por mucho que nos gustaría, enfocar un microscopio en tus neuronas o meterse un telescopio por el poto para tener una noción más profunda de ti mismo, ¿no? O sea, es necesario también descender hacia lo irracional. Y eso es lo que le ocurre a varios de los personajes del libro, que van buscando una cosa y se meten por sendas que los llevan hacia otro lado. Sí, de hecho, tú sientes que por un momento no solamente pierden la salud, sino que también pierden el juicio, a propósito de lo que te estás diciendo, la hermana loca, ¿no? Pierden el juicio entre sus obsesiones y su vida. Además, tú ves las fotos de algunos de estos personajes en su momento final y dices, a ver, el recorrido vital de ellos está tan cruzado por estas obsesiones que efectivamente se transforman en, como dices tú, la hermana loca finalmente. Sí. Siendo unos científicos, o sea, inteligentísimos, o sea, otro nivel de mente, ¿no? Ahora, este libro degenerado, de todas maneras, tú lo decías, ¿no? Hay un género al cual pertenece, digamos. Si uno retrocede, uno se encuentra con Marcel Schwab, por ejemplo, Las vidas imaginarias. Libro precioso que se atribuye ficción y no ficción sobre vidas brevísimas, digamos. Un texto que maravilla después a Borges, influye sobre la historia universal de la infamia. Y claro. Borges, que, como te decíamos anteriormente, lo cita a Sebald, que me acuerdo de haber escuchado un scholar norteamericano, digamos, que decía que en realidad, después de Cervantes, que altera la literatura con sus dos líneas, o sea, la línea de la primera parte del Quijote, la línea de la segunda parte del Quijote, digamos, que construye dos caminos, Undera también va a desarrollar esa idea, pero después aparece Borges, y Borges recoge esta línea de que Schwab y otros autores habían puesto, digamos, de tomar la ficción no ficción, y aparece esa cosa increíble que es Strong Ubar Orbius Tertius, digamos, o sea, la enciclopedia falsa. Y ahí ya la literatura queda hecha añicos, digamos, los géneros estallan. Borges se niega a escribir una novela, escribe algunos cuentos entre medio de unos ensayos que uno no sabe qué son, escribe poesía, que es lo más generado, pero en general su literatura es degenerada, ¿no? O sea, cuando uno cuando dice que el infinito son 14 en La muerte de Asterión, por ejemplo, Borges está jugando con dimensiones distintas, no llegó a las matemáticas como has llegado tú, digamos. Y entre medio, por supuesto, está la figura de Bolaño, digamos, a mí me recordó, por esta obsesión con el Tercer Reich, de Bolaño, me recordó de repente 2666, digamos, que a mí me parece, junto con la Estrella Distante, lo más notable de él, digamos. Y, mira, a mí Borges sí llegó a las matemáticas. Borges estaba... Hay mucho autor fascinado con la ciencia, ¿no? O sea, mira, lo primero que hablas con respecto a los géneros, yo creo que si es que hay algo que tiene de raro mi libro, es un tema formal, no es tanto en la categoría de subgéneros. ¿Por qué? Porque el primer texto es un ensayo, sí. Es un ensayo puro. Lo que pasa es que, como en todo el resto del libro, yo llegué a un punto donde dije, ok, esto le falta un final. Esta historia le falta un final. Y claro, me puse a pensar, dije, todo es real, y además, mira, es el Tercer Reich, y es el Holocausto, entonces uno no jode con el Holocausto. Entonces, y además lo trabajé con los alemanes, entonces era todo muy... Y yo dije, ok, pero El texto originalmente terminaba con el asesinato de un elefante, que es real, que era un elefante que se escapó de un circo en la guerra de las, cuando peleaba Edison contra Tesla. Entonces, para demostrar lo peligroso de la corriente alterna, tomaron un elefante y lo conectaron a la corriente y le dieron muchos voltios de energía, porque era un elefante que se había escapado del circo y había entrado a una comisaría y había matado a dos personas. Entonces lo matan, ¿no? Sí. Pero además, como era un elefante y no sabían si iba a morir electrocutado bien, le dieron una tonelada de cianuro. Entonces el texto originalmente terminaba con este asesinato, que me parecía hermoso y sin sentido, como lo que estaba tratando de indagar, pero no calzaba. Y yo finalmente lo que hice fue inventar la única parte ficción, y eso lo vuelve un ensayo que no es químicamente puro, tiene un párrafo que es ficción. Y eso fue aumentando en la medida en que iba avanzando el texto, porque yo decía, ¿cuál es la historia que quiero contar? No quiero solamente contar la historia de una ecuación, quiero contar la historia de lo que está ocurriendo con Alemania en este minuto. Entonces, en el segundo texto, no es solamente la Primera Guerra Mundial, un tipo haciendo física, es ahí, pero también, todo eso era real. Yo termino el primer borrador real y digo, ok, pero ¿qué falta? Falta, y lo que digo yo, bueno, ¿qué es capaz de ver? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es capaz de ver una persona que resuelve las ecuaciones de Einstein y se topa sin saberlo? Porque en la vida real, Carl Schwarzschild nunca supo que había descubierto el hoyo negro. Eso se supo el día que los tanques alemanes cruzaron la frontera, cuando lo publicó un ensayo Oppenheimer, que luego hizo la bomba atómica. Ahí recién dijeron, no, esto es inevitable y es un hoyo negro. Entonces, yo como sabía el dato ese de los tanques, dijo, bueno, tal vez Schwarzschild se va a ver afectado por sus propias ideas y de alguna forma va a intuir lo que se viene, un horror aún mayor que la Primera Guerra Mundial, que es el horror de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos son el tipo de... Y luego, claro, esos dos textos están escritos como cuentos. Y luego hay un texto que está escrito como una novela, pero es una novela de ideas. No es una y en ese sentido... Y luego el epílogo. Entonces, si tú juntas todo eso en un libro, al principio, cuando yo no tenía editor, me decían, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Incluso me dijeron, escríbete dos cuentos más y lo publicas como un libro de cuentos. Y yo dije, no, pero es que esto no es eso. Entonces, ese afán por uniformizar tiene mucho que ver sencillamente con estrategias de venta. ¿Cómo hablar? Ahora, ¿cómo hablar de algo nuevo? ¿No? De eso se trata el libro. De esas ideas se trata el libro. Entonces, yo trato de que haya cruce entre esas dos. Y con respecto, bueno, a Borges, Bolaño, esas son las grandes influencias en unas grandes influencias en lo que yo escribo. Bolaño sería como si a Borges le hubieran dado una inyección de estrógeno y testosterona, claro, o de anfetamina, claro. Porque es como Borges con velocidad y con sexo, porque la pulsión sexual, ¿no? Toda esa, lo que falta en la obra de Borges, como que Bolaño dice, bueno, como mira, aquí vengo yo con toda esta escena maravillosa de sexo que hay en 2666, que termina con una novela que podría ser una novela porno. Claro. La última parte de Archimboldi es casi una novela porno, una novelita rosa, donde hay una cantidad de sexo que yo creo que a cualquiera en la época de Borges lo habría dejado peinado para atrás. de más que sí. Sí, a mí también cuando hablas de novelas de ideas, ¿no? Que me recordaba el Monsieur Test de Paul Valéry, que es un texto también que sorprende, tú dices, ¿dónde lo meto este texto, digamos? Entonces, y hay una cantidad de autores, por ejemplo, Pascal Quignac, un autor que yo adoro, digamos, y también hace unas cosas curiosísimas. Tú dices, ¿qué género te escribió ahora? Bueno, Las sombras errantes de Pascal Quignac, ¿qué es ese texto? ¿No? Un Patagonia de Chatwin, ¿qué son esos textos? Entonces, sí. Yo creo que en realidad los autores se preocupan muy poco de estas cosas. No les importa. Y uno avanza, igual que los científicos sobre los que escribo, uno avanza completamente a ciegas. Uno no sabe qué está haciendo hasta que llegas al final y luego dices, bueno, ¿tiene valor esto que hice? ¿O es otro pa'l cajón? Porque muchos de estos textos terminan en nada. Tienes razón lo que estás diciendo. O sea, esa es la percepción que yo tuve, digamos, que yo le comentaba a Marco Antonio, tú aquí estás concentrado en científicos, matemáticos, qué sé yo, en una era, etcétera, pero es aplicable a los creadores. La creación es así, tiene que ser libre si quieres ser creadora. Y estos personajes que transitan por tu libro, se entregan a eso a niveles casi que se comen su vida, ¿no? Prácticamente. Se entregan a esa creación ya más allá de lo que es obsesión, no es puramente obsesión, es que en verdad es algo que les toma la vida, ¿no? Y hay personajes en que, como digo yo, a algunos les puede tomar la vida, como el príncipe Francisco, que tiene plata para poder hacer estas cosas. Otros no, otros se pueden morir de hambre, pero igual siguen con su obsesión. Y eso yo creo que la obsesión es clave. La obsesión es lo que más sufre la mente del ser humano es la falta de dirección, ¿no? Y a mí lo que me interesa es personas, hombres, mujeres que están tan enamorados de un aspecto de la realidad que se pierden. Porque mira, si uno mira la realidad de cerca, no es para nada realista, es alucinatoria, ¿no? Entonces, mientras más mires las cosas, a mí lo que me interesa en la física es porque miran el mundo, por así decirlo, miran lo más concreto y se topan con singularidades, con monstruosidades, con fenómenos que son totalmente desproporcionados. Y que rompen la armonía del mundo, de lo que, ¿no? Se topan con lo que es caótico, con lo que es rebelde, y ese aspecto caótico, rebelde, oscuro, para mí ahí ese es el ámbito de la literatura, ¿no? Para los griegos descubrir ese aspecto irracional del mundo era un crimen atroz, era un acto de impiedad imperdonable, ¿no? Y si tú lo divulgabas, si tú te ponías a escribir sobre ese aspecto, te podían castigar con la muerte. Mientras que ahora, en el mundo de hoy, el caos se ha vuelto la norma, es como el sino, es la marca de nuestra época. Eso que dice es muy interesante, ¿no? La teoría del caos, como ha traído, yo siento que hay varios autores que han trabajado con esto, la teoría de la complejidad, la teoría de las avalanchas, digamos, todo lo que ha aportado la física, y que incluso en construcción y composición de desde la música hasta el teatro, digamos, está presente. Yo con un amigo director estamos desafiados por el verdor para ver si se puede llevar a escena. Como vimos, 2666 en teatro, duraba 4 horas, eso sí. Y dijimos, algo hay que hacer con esto que es una joyita, digamos. Para mí tu libro, Degenerado, es una joya. Y creo que pedía una antología de libros degenerados, antología de libros sin género, como publicó alguna vez Borges su biblioteca, el libro favorito, digamos, desde los evangelios apócrifos hasta Shuov, digamos, que me sigue pareciendo un monstruo, digamos, en su momento, sí. Tan poquita obra, tan vida tan corta, malograda, digamos, y sin embargo, ahí tocó el tema de la creación. Y también pensé en un libro ensayo, que es un libro que requeriría un toque de ficción, que es Touch with Fire, de la Kay Jamison, donde hace una relación entre los cuadros bipolares y los creadores. Y hay una alusión a la creación científica también, y la ideación suicida, la suicidalidad de los creadores. O sea, sobre todo alrededor de los 35 años, digamos. Es un libro muy fascinante que nadie le ha metido mano como para hacer lo que haces tú, digamos, que tomar el material y entra la ficción, que es narrar estas historias, digamos, que va cobrando una dimensión muy atractiva. Claro, yo creo que la ficción cumple una función que la gente la desprecia, pero es muy tonto, porque en el fondo, a ver, la ficción entra para dotar al mundo de sentido, que es lo que no tenían estas historias. Y cuando tú miras las historias, la biografía, es muy difícil encontrar un sentido, ¿no? Parecieran ser una cosa media caótica. Si bien hay pulsiones profundas que les dan dirección, la ficción entra a suplir eso. O sea, es decir, historias que podemos comprender del mundo. Ahora, sobre los libros, a mí me gusta mucho el norteamericano Elliot Weinberger, que hace estos también, textos que parecen... Sí. Están entre medio de la poesía y el ensayo, ¿no? Porque su capacidad para rescatar la maravilla del mundo, las fuentes apócrifas, yo creo que eso ha convertido en una fortaleza el indagar en la biblioteca, ¿no? Porque yo creo que eso es una de las dos grandes tareas de la literatura, además de anticipar el futuro, como lo hacía Philip K. Dick, es rescatar lo que hemos dejado atrás, ¿no? O Bruce Chatwin, que escribe libros que uno quisiera que sean verdaderos, aunque uno sabe que no lo son. O también, no sé, Werner Herzog, que es como un profeta que viene mostrando hace décadas que hay una verdad más profunda que la de los hechos. Él le dice la verdad extática, una verdad que solo puede alcanzar el arte. En realidad es una verdad que solamente puede alcanzar la carne viva, pero que la ciencia, el periodismo ni la historia no la tocan, ¿no? O otros referentes que también son fundamentales para mí, que creo que están haciendo cosas increíbles con el género, el documentalista inglés Adam Curtis. Yo saqué los datos sobre cómo los aliados trataron de destruir el cuerpo de Göring para borrar la memoria, para borrarlo de la memoria del mundo de ahí. O Lucrecia Martel, ¿no? que filma el drama, un realismo que se despega de cualquier tiempo, es como si estuviera recreando el tiempo de los inmortales, de los dioses, ¿no? Perdón, de los que nos sacaban. ¿Estás hablando claro. de Sama? Sama, sí. Sama. Claro, sí, es bien impactante eso que tú dices, porque además ella como que respira la atmósfera que de la novela en que está basada. Di Benedetto. Es impresionante. Bueno, Lucrecia Martel es tremenda. Sí. No, también está la francesa Claire Denis, que para mí es una de mis tres. Ella filma con una valentía que no tiene casi nadie. En ninguna. Hay una escena final en materia blanca. Y yo invito a cualquiera a tratar de escribir una escena o una parte en un libro que sea como esa, o sea, que vale más que la filmografía de muchos. Sí, bueno, a veces, como digo, yo siempre digo que a veces hay películas que están muy bien y de pronto llegan a una escena en que la valida entera. Exacto. Y eso ocurre, como dices tú, ¿por qué? Porque abre esa innovación de la que todo el rato estás hablando en este libro, y sobre todo estás hablando de la incertidumbre. Sí, bueno, ahí... Que lo mencionas en su principio. Bueno, lo cierto es que el tiempo eso sí que es podría limitado. Servir para otra gran reflexión, ¿no? Sí. De reflexión, ficción, libro degenerado. No, se nos acaba. Me encanta lo del libro degenerado. Yo siento que hay que recomendar esta ficción, no ficción, este libro, novela, ensayo, libro lo que sea, este libro degenerado. A mí me parece de lo mejor que ha salido en el año. Y quería agradecértelo realmente. Oye, pasado, él lee mucho, como puedes ver, lee mucho. Lo hemos pasado, pero bomba. Sí. O sea, ha sido una conferencia formidable. Y yo lo pasé genial leyendo, además, el libro. Y entendemos el éxito en otras lenguas, digamos. Viene a marcar un camino que han dejado otros autores y que tú te despliegas por ahí con plena dominio de las artes, digamos. Así que muchas gracias, Benjamín. Súper agradecido, Benjamín. No, muchas gracias a ustedes por leer. Ahora estoy sufriendo el ataque de nuestra maravillosa crítica nacional. Sí. Con su profundidad característica. De eso no te preocupes, digamos. Tú te dices, o sea, a ver. Yo sé que ya está el boca a boca, digamos, y otra gente está hablando no. del verdor, digamos. Muchas gracias. Por su tiempo. Que estén bien. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo de Fin del Mundo.